quiera detener el aire para poderte respirar hasta saciarme. Y tal vez te sueñe, detener el agua para poder beber de ti hasta saciarme. Y tal vez te sueñe, y tal vez te invente hasta el final, porque no quiero olvidarte, porque no quiero extrañarte, no más. Quiero tenerte y abrazarte y olvidar que soy una sombra más bajo el sol. Quisiera detener el tiempo para poderte dibujar hasta cansarme. Porque no